Cierro los ojos. Escucho el gotear permanente de la fuente en una esquina que podría ser cualquier esquina, entre calles que podrían ser también cualquiera, cualesquiera. Miro un colibrí que juguetea entre los árboles. La gente pasa. Los tamales oaxaqueños. En este cúmulo de pases, de sonidos que van de una esquina a otra, de una calle a otra, todos fundiéndose entre este gotear permanente de la fuente, fumo un cigarro y pienso en el sonido, pienso en la escucha. ¿Cuántas cosas estamos escuchando en nuestro encierro? Todos los miedos que se acumulan, la incertidumbre. Y también una pregunta por la certidumbre que creíamos tener. ¿Realmente teníamos alguna? Tantas casualidades que se juntan, se superponen, como eso, como si fuera una especie de jazz libre, que a veces tiene cierto ritmo, a veces lo pierde completamente. Solo escuchemos una sirena a lo lejos, perros, las llantas sobre el empedrado. Escuchen. Un claxon. Alguien pide un tamal. La fuente no deja de soltar ese flujo permanente que se desprende en múltiples gotas, grandes, pequeñas, chorros, que inundan este fragmento de realidad que parece inmune a cualquier virus. Como un jazz libre, ácido, potente. Esta suma de casualidades parecen superponerse unas a otras, a veces con un ritmo definido, a veces solo se desgranan en arritmias permanentes, ruido, ruido, mucho ruido. El ruido de los faros, el ruido de los faros, el ruido de las luces, un coche que viene, pasa. ¿Lo escuchan? He estado leyendo el ensayo sobre la ceguera. En esa novela la gente se empieza a quedar ciega, poco a poco, dejan de ver, y esa pérdida de la visión parece nublarlo todo. El orden social se rompe, y la epidemia se propaga y se propaga, y todo el mundo se va quedando ciego. Y con ello las reglas de la sociedad parecen simplemente disolverse, y alrededor parece que ocurre lo mismo. Hay una pulsión tremenda de romper con tantas reglas, y al mismo tiempo esa pulsión necesita de una regla rígida, superior a cualquier otra antes conocida, que venga a garantizar un orden que de antemano estuvo perdido. Pero las gotas en la fuente siguen goteando, los chorros siguen cayendo, el agua no se estremece. Y el agua seguirá aquí cuando nosotras y nosotros ya no estemos. Cuando el virus lo haya comido todo. Cuando se haya apoderado de todas nuestras células. Transformado todos nuestros genes. El agua seguirá. Agua limpia. Agua sucia. Agua estable. Agua en movimiento. Agua siempre mojada. Siempre corriendo. Siempre dispuesto a penetrar los poros de toda materialidad. Así es el agua. Así es el agua. Si esto fuera un jazz, el agua sería ese continuo interminable de notas que se van superponiendo, notas a las que no les importa demasiado el ritmo estable, las notas de un piano haciendo glissandos, arpegios, totalmente lejos de cualquier tipo de métrica, rasgueos, zarpazos sobre un instrumento, voces trémulas, gritos, saxofones cuyas cañas son mordidas hasta que un ruido penetrante, penetrante como el agua, parece invadirlo todo. Tal vez así sea la vida y necesitemos un poco de muerte para darnos cuenta de ello.